tal justificación de su vida, hacíale engancharse y no le dejaba avanzar, causándole más dolor que todos los demás pensamientos. Súbitamente, una fuerza invisible lo golpeó en el pecho, en el costado, detuvo su respiración. Cayó en el agujero, y al final de aquel agujero apareció la luz. Ocurrió en él lo que ocurre cuando se está en un coche del tren. Uno cree avanzar mientras que se retrocede, y bruscamente se advierte la verdadera dirección. Sí, todo no era lo que debía ser, se decía. Pero esto no es nada. Se puede hacer esto. ¿Cómo esto?, se preguntaba. Y de pronto se calmó. Era el fin del tercer día, 2 horas antes de morir. En aquel momento, el pequeño colegial, introduciéndose sin ruido en el aposento, se acercó a su padre. El moribundo siempre gritaba desesperado y agitaba siempre los brazos. Su mano cayó sobre la cabeza del niño, que se la cogió y lloró. Era aquel el instante en que Iván Ilich se internaba en el saco, veía la luz, sabía que su vida no era lo que debiera, pero que aún había medio de arreglarlo todo. Se preguntaba, ¿cómo eso? Y callaba al oír la pregunta. Sintió que alguien besaba su mano. Abrió los ojos y vio a su hijo. Se apiadó de él. Se le acercó su esposa. También la conoció. Ella, con la boca abierta, la nariz y las mejillas húmedas por las lágrimas, lo miraba terriblemente desesperada. La compadeció. «Si los martirizo», pensó, «temen perderme, pero estarán mejor cuando muera».